corazón pesado desde el día que terminamos. Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos por la calle de su casa. Una noche contigo soñé que te sigo, te hacía mi mujer. Miraba tus ojos, sentí que el enojo se fue una vez. Se despierta.